Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la casa. Ariel Olmos, catedrático argentino, disertó sobre políticas de gestión cultural. El catedrático e innovador argentino Ariel Olmos dictó una charla sobre políticas de gestión cultural en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la presencia de gestores culturales y gente vinculada con la actividad cultural en general. Al evento efectuado en la Sala Benjamín Carrión, asistieron miembros de la Sección Académica de Gestión Cultural, escritores, artistas, funcionarios de la institución y público relacionado con la cultura. El catedrático argentino Ariel Olmos hizo una amplia exposición de la gestión cultural y afirmó que el gestor cultural es un operador de sentido y que las manifestaciones culturales son claves para la visibilidad y el reconocimiento. Yo puse las políticas culturales raramente se piensan y pongo al lado, imagínense que está, aunque y yo lo digo, entre signos de interrogación, se pensaban en clave de desarrollo humano. Digo se pensaban porque hay una tendencia que al menos se está verificando en mi país, que es asociar el área de cultura a la de desarrollo social. Y ya vamos a ver cómo. Fíjense que se habló mucho tiempo, esto es típico del lenguaje de los años 90, de la profesionalización del sector cultura, lo cual creo que a esta altura del partido nadie en su sano juicio lo discutiría, es decir, realmente necesitamos profesionales para la gestión nuestra, y la idea es volver más eficientes las gestiones, utilizar técnicas de gerenciamiento, pero esto ocurría por la disminución de los presupuestos públicos. Entonces, en realidad había que hacer gestiones más eficientes para que, como diríamos en la Argentina, la guita alcance. Para que la plata llegue al más o menos para hacer los programas que pensamos. Pero no se verificaba un aumento del presupuesto. Es más, se jugaba con la idea de que el Estado debía ser un subsidiario de la cultura. O sea, que mientras lo hiciera la actividad privada, las empresas, se habló de la responsabilidad social empresaria, esto es más o menos nuevo, lo de la RSE, ¿no? Pero en general tenía que ver con esta idea de que la gestión es un conjunto de técnicas que se aplican y que sirven tanto para un roto como para un descosido. Nosotros pensamos otra cosa. Pensamos que estamos en la necesidad de convertir la política cultural en una política de Estado. Por lo tanto, creo que la única forma es lograr que el sector se empodere. La gestión, apuntó Olmos, es un conjunto de técnicas que se aplican y que sirven tanto para un roto como para un descosido. Y nosotros, en este caso en Argentina, pensamos que estamos en la necesidad de convertir la política cultural en una política de Estado. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, enfatizó que estos eventos permitirán tener otro enfoque sobre el quehacer cultural y estamos, afirmó, empeñados por mantener los caminos de la gestión de América que frente a la crisis que converge como la alimentaria, energética, económica, planetaria y otras, la cultura es fundamental para defender la vida. Nos preocupamos por marcar nuevos caminos en la gestión de América. Y frente a todas las crisis que convergen, una crisis alimentaria, una crisis energética, una crisis económica, una crisis planetaria, frente al cambio de paradigma, donde los recursos son finitos, la cultura es fundamental para defender la vida. El Plan Nacional de Desarrollo, planteado por Semplares, tiene precisamente ese presupuesto. Ya no tenemos recursos infinitos, los recursos son finitos. Y la relación del hombre con esos recursos frente a la convergencia de las crisis necesita un nuevo paradigma, es decir, un nuevo modelo en la construcción del futuro y en la construcción del presente. Ningún modelo, ninguna forma, ninguna arquitectura puede articularse sin la gestión de la cultura y sin la cultura como el gran contenedor de todos los imaginarios posibles. En ese sentido, la Casa de la Cultura, una institución que nació fruto de una revolución en el país, pero en una época feudal y con una concepción feudal de la gestión, donde se limitaba la cultura básicamente a las artes y no tenía esta premisa de defensa de la vida, busca insertarse no solamente para cuajar con los nuevos tiempos, sino insertarse en una nueva visión de gestión para garantizar el derecho a los respetos fundamentales del ser humano, el respeto a la circulación democrática, incluyente y diversa de contenidos y el debate crítico. En ese sentido hemos creado dos secciones culturales, la una de saberes ancestrales y la otra de gestión cultural. Y he sido con los compañeros de la sección de gestión cultural que nos hemos propuesto establecer espacios para el debate crítico, una de nuestras tareas. Y dentro de esos espacios logramos articular un congreso de gestión cultural en la ciudad de Santa Elena. Apoyamos el año 2012 el congreso de gestión cultural, el segundo congreso de gestión cultural en Cuenca. Y el sábado, hace 8 o 10 días, articulamos un conversatorio sobre la ley de cultura con la asambleísta Jimena Ponce, presidenta de esa comisión. Ningún modelo puede articularse sin la gestión de la cultura y sin la cultura como el gran contenedor de todos los imaginarios posibles. En ese sentido, dijo Cisneros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, institución que nació fruto de una revolución en el país en una época feudal, busca insertarse en una nueva visión de gestión para garantizar el derecho a los respetos fundamentales del ser humano. Hasta aquí especiales desde la casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Arvijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.